La aventura de Lila. El colibrí de las montañas andinas. Había una vez una colibrí muy pequeña llamada Lila. Vivía en una ciudad llamada Pasto y le encantaba volar. Pero Lila tenía un gran sueño. Quería volar más allá de su valle y conocer las montañas andinas. Unas montañas grandes, grandes. Un día decidió que era el momento. Abrió sus alitas y voló. Voló y voló hacia las montañas. Uf, el viaje fue difícil y sus alas se cansaban. Pero Lila era valiente y no se rindió. En el camino conoció a una alpaca muy sabia, que le dio un consejo: sigue siempre con el corazón adelante, pequeña viajera. La cima está más cerca de lo que crees. Animada por esas palabras, Lila siguió su vuelo. En el trayecto conoció muchos animales nuevos y diferentes. ¡Qué emoción! Por fin, después de mucho esfuerzo, llegó a la cima más alta de las montañas andinas. ¡Wow! Lo que vio desde allí era increíble y hermoso. Todo el paisaje parecía un dibujo mágico, lleno de colores y nubes suaves. En ese momento Lila supo que todo el esfuerzo había valido la pena. Cuando regresó a su valle ya no era la misma. Se sentía feliz, fuerte y valiente. Les contó a sus amigos su gran aventura y les enseñó algo muy importante: nunca hay que rendirse. Autor Samuel Santiago Pantoja Piandoy. Centro Educativo Municipal Santa Teresita. Corregimiento El Encano, Pasto, Nariño, Colombia. Sede Santa Rosa, grado primero, año 2025.